vamos a dar la bienvenida, vamos a charlar con Luciano Lafosse, quien es el titular del área de obras públicas del municipio. Luciano, bienvenido a Vicio Radio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un saludo para vos y para los oyentes. Muy bien, perfecto. Luciano, bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Ayer junto con profesionales, digamos, hiciste una recorrida allí por el local Siniestrado en Brasil y Serrano. Sí, así es. En el momento en el que se hace el siniestro, bueno, se ocurre el siniestro, se activa toda la sala de estas del área de defensa civil, en el que nosotros, como Secretaría de Obras Públicas, también estamos involucrados por la capacidad operativa, digamos, del municipio. Está fundamentalmente en el área nuestra, en el área de la Secretaría de Obras Públicas. Y lo que nos piden de Defensa Civil es que vayamos a inspeccionar, al menos lo que se pueda llegar a inspeccionar respecto de una inspección inicial o ocular, para la realización de... Es decir, para alguna verificación preliminar respecto de si las condiciones en las que quedaba el edificio. Entonces, Luciano, sin entrar en detalles de lo que se encontraron ahí, porque me imagino que debe haber por ser profesional no podés dar a conocer qué encontraron, pero qué es lo que van específicamente a ver, si están las condiciones de gas correctas, si está las condiciones eléctricas. Fundamentalmente ver alguna cuestión que pueda llegar a llamarnos la atención, y fundamentalmente las cuestiones estructurales del edificio. Una situación de tales características puede afectar la estabilidad del edificio. Sí, entonces, de alguna manera, lo que nos pidieron es daría a personarnos con nosotros, con algunos profesionales, y bueno, eso de alguna manera hicimos. A las 6 de la mañana estábamos allá con el ingeniero García, yo personalmente y el ingeniero García, y bueno, hicimos una pequeña recorrida en el lugar en el que estaba más complicado, en el que había sido la explosión, en la cocina. Bueno, entonces estuvimos advirtiendo algunas cosas. En el medio también fuimos haciendo las averiguaciones de los profesionales que estaban interviniendo, los fuimos convocando, y de alguna manera generamos un diálogo con los profesionales intervinientes, los profesionales de ámbito público, estoy diciendo, ¿no? Claro. Del ámbito privado, perdón. Claro. Los que fuimos acordando misiones parecidas respecto a lo que íbamos pensando de cuáles eran las partes más complicadas, y bueno, se hizo un trabajo ahí. Ahora, durante la mañana de apuntalamiento de una viga, porque estaba alguna columna que podía llegar a presentar algún tipo de riesgo. Ah, bien. Sin entrar en detalles, como decía Gerardo, digo, es un trabajo, digamos, que lo tiene que hacer el área de obras públicas, o se contrata, a un privado y después obras públicas da el visto bueno, pone el gancho, como se dice. ¿Cómo es? Inicialmente lo que nos pidió ante una emergencia, como la de ayer, nos pidieron que hiciéramos algún tipo de inspección. ¿Quién te lo pide eso? El área de defensa civil, que está defensa coordinada civil. Por está bien. La Secretaría de Protección Ciudadana. Sí. El mensaje puntualmente era para por parte de David Tiff. Bien. Y después lo que hay es un trabajo de los profesionales que tienen que hacer algún tipo de modelización respecto de la estructura esa, y verificar los cálculos, verificar algunas cosas que ya han realizado. Y después todo el trabajo de para el mientras tanto también lo realiza el área, cada uno de los privados, ¿no? ¿Está clausurado el edificio, Luciano? ¿O puede, por ejemplo, la dueña empezar a sacar lo que quedó sano y empezar a la limpieza? No está clausurado. Digo, ahí se hicieron algún tipo de informes de peritaje por parte del área de bomberos. La gente de Camusi también estuvo haciendo algunas inspecciones para realizar sus propios informes internos. Y bueno, no está clausurado. Era un edificio que sí tenía, se habían hecho las presentaciones en tiempo y forma, ya tenía el final de obra desde abril de este año. digo, todo lo que es papelería en términos generales está correcto. Y bueno, además también yo como secretario de la pública también tuvimos que organizar un operativo ahí de limpieza de todo lo que era las calles con el área de servicios. Claro. Se hicieron algunos cortes de inicialmente de calle Serrano y posteriormente también sobre calle Brasil durante una hora y pico, como para hacer el trabajo de limpieza con el área de servicios. Y bueno, y actualmente hay está habilitado el paso también, bueno, rápidamente una vez que se limpió todo por calle Brasil, por avenida Brasil, se habilitó y sobre calle Serrano un poquito más de tiempo estuvimos limpiando porque había más escombros y hay una pasada para inclusive para el micro también, ¿no? O sea, los dueños de los departamentos en los pisos superiores pueden ingresar y pueden seguir. Bueno, sé que algunos estaban en obras de finalización, digamos, más allá de que de detalles, digamos, de terminaciones, lo pueden seguir haciendo. Sí, entiendo que sí. Bien. O sea, con lo que decís, Luciano, descartás que haya que hacer algún trabajo grande en el apuntalamiento de los cimientos. Sino... No, bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con nosotros. Ya la parte de lo que es propiamente de la emergencia se resolvió, ahora pasa al ámbito de... No tiene una clausura por parte del municipio. Claro. Después quedará a criterio de los profesionales del ámbito privado, de los propietarios de los departamentos para ver cómo es el plan de acción. Sí, pero voltear el edificio no, eso no. ¿Cómo? El edificio voltearlo no, eso es imposible. No. Entiendo. Por eso no se llega a eso. Entiendo que no es necesario. Luciano, te cambio de tema. Y ayer, bueno, Gerardo acá a la mañana anunciaba de que ya estaba la adjudicación de la empresa que se iba a hacer cargo de la recolección con contenedores. Sí, así es. Inclusive mañana, viernes, a las 10 de la mañana se realizará la firma del contrato con la empresa Malvinas, Transportes Malvinas. ¿Y en cuándo tendrían que empezar a trabajar, Luciano? Bueno, ahora ya estamos hablando con la empresa. La idea es a mediados de julio, estar ya alargando el proceso de contenerización, con lo cual estamos primero coordinando con la empresa y también una coordinación del área de prensa nuestro con la empresa, también como para tener también cierto... La empresa nos proponía tener cierta... comunicación también por parte de ellos, así que bueno, coordinando un poco cómo es tanto la operatividad como cuestiones que tengan que ver con la comunicación del cambio de sistema en determinados sectores. ¿En el pliego figuraba, Luciano, fue una iniciativa de la empresa que los trabajadores sean tandilenses? Figuraba, no era una cuestión exclusiva, figuraba como una cuestión que se ponderaría. Bien. Luciano, muchas gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien. Luciano.